Es la séptima edición de la degustación, la venimos haciendo desde 2010. Y bueno, se trata de acercar un poco a la gente la cerveza que estamos produciendo en La Plata, ¿no? Que se acerquen a probar, a degustar. La asociación tiene cerca, más de 40 cervecerías asociadas, pero en este caso vamos a ser 33 los que vamos a estar en la degustación. Y bueno, cada uno va a ofrecer los estilos que más comúnmente elabora, y por eso vamos a tener alrededor de 100 estilos. La gente va a tener mucho para probar. Claro. Un desafío probar, sí. Y no engolosinarse, ¿no? Es a tomárselo, sí, con algún tipo de seriedad, ¿o no? No tanto. Sí, bueno, hay distintas metodologías de parte de los consumidores. A ver... Pues, está claro, la metodología anárquica, que es tomar hasta que, claro, bueno, hasta que no se identifique. La no metodología sería esa, claro, que arrancas y tomas lo que te pinta. Claro. Hay otros que se toman el trabajo de probar todas y cada una de las cervezas. No encontré a nadie todavía que haya probado todos los estilos de todas las cervecerías. Claro, y que pueda distinguir. Sería bueno tener un registro de eso, ¿no? Sí. Ir anotando a ver quién con nombre y apellido qué cerveza toma y de qué puesto. Sí. Después hay otros que tal vez buscan o van a una cervecería que ya conocen y se quedan ahí dando vueltas, por ahí prueban alguna otra. Hay otros que van a la cervecería de la gente conocida, tal vez. Otros, claro, que encuentran una cerveza que justo les gustó esa noche y se quedan ahí también pululando. Uh-huh. Hay muchas formas. La idea es pasar un buen momento y probar. Sí. También nosotros queremos como subrayar un poco más o profundizar un poco más la interacción con la gente. Así que este año introdujimos esta novedad, pequeña novedad, que sería la elección de la cerveza de la noche. ¡Qué bueno! ¿Y eso cómo se hace? ¿Con un jurado o la gente? ¿Eh? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Con un jurado o con el público? No, es una elección del público. Ah, bien. Sin jurado. O sea, el jurado es el público, digamos. Bien. No es un concurso, es una elección. La gente va a tener en su entrada... atrás un espacio con algunos renglones destinado a eso, a que llenen, digamos, cuál fue la cerveza, el estilo que más le gustó y de qué cervecería. Van a haber lapiceras ahí para que todos puedan llenarlo y varias urnas dispuestas en distintos puntos del estadio para que ahí depositen su voto. Y al final de cada uno de los días, el viernes, tanto el viernes como el sábado, vamos a hacer el conteo de votos. Vos, como productor, ¿cuál crees que es la cerveza que está en el número uno del ranking platense? El estilo, decís, no la marca, sino el estilo. No, el estilo, bueno, es difícil. En este momento, por ahí te puedo decir que las IPAs son, sí, de las más preferidas. Me imaginé, sí. Las más amargas. Claro, es muy nombrada, ¿no? Sí, yo prefiero las negras, pero en general siento que la gente, claro, tiende a elegir las IPAs. Yo te digo, como productor, digamos, por cómo veo la demanda de los clientes, ya sea en los bares o a las estaciones de recarga, los distintos puntos donde nosotros vendemos, las negras por ahí son un poquito más lentas en salir. Uh-huh. Digamos que la gente, ahí tienen su público, pero es menor, de alguna forma. A mí me encanta también la cerveza negra. Pero algunos me decían, bueno, cualquier cosa que le ponga IPA se vende también, de, claro, alguna forma. No es tampoco tan así, pero las IPAs gozan de gran popularidad ahora, eso es cierto. Pero también está que son un estilo muy amplio. Vos podés tener IPAs de todos los colores también. Bueno, no es una cuestión de dividir en colores tampoco, en lo que, claro, nosotros por ahí subrayamos. Tenés IPA White IPA, Black IPA, Red IPA, Brown IPA. O sea, hay mucha variedad. Uh-huh. Pero bueno, son de las cervezas que más se buscan ahora, digamos. Alejandro, entonces la degustación va a ser en el Club Atenas, esto es 13, 58 y 59, sí, hoy y mañana, los dos días, y a partir, sí, de qué hora y hasta qué hora más o menos está pensado... Bueno, hoy y mañana arrancamos en el mismo horario, y dura lo mismo, de 8 a 12 y media de la noche, de 8 de la noche a 12 y media. Va a haber música, además de, sí, cerveza, vamos a, ¿no?, tener dos bandas los dos días, las dos mismas bandas, van a ser de Baratan Banda y la parafernalia de Charlie Brownie. Va a haber musicalización también, una radio en vivo. Y bueno, nada, va a haber gastronomía también, porque la gente tiene que hacer un poquito de base, ¿no? Claro. No está incluida, sí, en el precio de la entrada. Va a haber gastronomía caliente y fría, para que puedan también tener la opción ahí. Y bueno, ahora ya si quieren acercarse al Club Atenas, la boletería está abierta, va a estar abierta de ahora hasta las 8 de la noche, y y en otros puntos de venta de la ciudad, que si quieren se los nombro. Dale, repasamos así rapidito, si querés. Sí, dale, bueno, Nueve Pasos, Cerveteca, Diagonal 74 y 17, en Estación Growler, City 61, Kush, 65 y 6, Birra Zar, 44, 20 y 21, en Punto Birra, en Berizo, y en IMP, 54 y 22. Esos son los puntos de venta. Joya. Ahí, Alejandro, algo que me llamaba un poco la atención que venía charlando con vos, esta idea que proponías también de que, más allá de que hoy en La Plata se nota, ¿no?, una explosión así... general de lo que tiene que ver con la cerveza artesanal, esta idea de que la cerveza no es moda, ¿no?, sino de que es cultura. ¿Cómo lo entienden ustedes de Cervezas Monk? Bueno, nosotros lo entendemos ya desde el mismo planteo este que te venía haciendo de no dividir en colores, ¿viste? Primero, como aprender que la cerveza, más allá de los colores, se trata también de aromas y de sabores, y que cada estilo tiene una historia, ¿no?, y que refleja de alguna forma la idiosincrasia del lugar y de los productores. Nosotros también siempre enfatizamos la cuestión de consumir responsablemente, por eso también decimos que es cultura, algo que o sea, obviamente estamos hablando de una bebida alcohólica, pero tratamos de que no sea el hecho de embriagarse el objetivo, y no lo es. ¿No? Nosotros buscamos eso, que se consuma responsablemente. Le recomendamos a la gente que va a la fiesta que si toma y si se excede, y si toma lo mínimo, igualmente no maneje. Porque, claro, bueno, la onda es tomar y después volver a tomar al otro día, ¿no? Hacerlo con responsabilidad.